Viernes 27 de diciembre. Para estudiar y meditar, lee Elena de Huay El Camino a Cristo, El Privilegio de Orar, páginas 93 a las 104. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. El remanente de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Ese remanente había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. Fue variado lo que experimentó mientras reedificaba el templo y el muro de Jerusalén, y fuerte la oposición que hubo de arrostrar. Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los líderes de esa obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad. Como el rey Ezequías, Nehemías siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió. Y Jehová estaba con él. Segunda de Reyes 18, 6 y 7, Patriarcas y Reyes, 499 y 500. Preguntas para dialogar. ¿Por qué debemos hacer todo lo que podemos ante Dios para apoyar a nuestros dirigentes? 2. ¿Por qué el estilo de liderazgo de servicio es tan difícil, exigente y al mismo tiempo gratificante? ¿Por qué es tan importante que un líder cristiano sea también un siervo? 3. Al principio y al final del libro y también en el medio, Nehemías oró. Tanto Esdras como Nehemías eran hombres de oración. Cuenta cuidadosamente cuántas veces se menciona la palabra oración u oró en los libros de Esdras y Nehemías. Estos líderes estaban constantemente orando. ¿Qué debería decirnos esto sobre nuestra vida de oración? Y 4. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Segunda de Reyes 18:6. ¿Cómo hacer para mantenerse fiel al Señor? ¿Qué significa eso? ¿Qué relación hay entre mantenerse fiel al Señor y guardar sus mandamientos?